Bueno, se cumplió un año de la detención de Milagro Sala. Por si hiciera falta, lo vamos a decir una vez más, no coincidimos ideológicamente con Sala, tampoco con lo que hemos visto en alguna pequeña cuota y con lo que nos cuentan en mayor parte de lo que ha sido su construcción durante todos estos años, pero no nos gusta ver gente presa por estar en una campe frente a la gobernación en Jujuy, no nos gusta ver gente presa por un escrache, y entendemos que hay allí una clara persecución política. Y así como en algún momento fuimos a la cárcel a visitar y a entrevistar a Fernando Steche y al Bori Lescano, con quienes tampoco coincidimos en algunas cosas, en varias cosas, bueno, nos parecía que no podía haber presos políticos durante el kirchnerismo en aquel momento, nos parece que no puede haber presos políticos durante el macrismo, y por eso Paulo Giacobbe estuvo cubriendo para La Retaguardia la conferencia de prensa que se realizó en el local de la Tupac. Lo que vamos a escuchar se va a presentar ella sola, es la abogada de Milagro Sala. Soy Eli Gómez Alcorta, una de las abogadas del equipo de defensa de Milagro Sala. A partir de la noticia que tomó Estado Público ayer por la nota de Horacio Verbisky en Página 12, pudimos tomar conocimiento de la existencia de un intercambio de mails entre el apoderado de Gerardo Morales, Federico Wagner, con el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, con Leandro Despuy, que es el representante de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina, y lo que es más grave aún, con la presidenta del Superior Tribunal de Jujuy, Clara de Lange de Falcone. Ellos de algún modo estaban organizando una reunión, de acuerdo a lo que habían acordado en el mes de diciembre, para poder reunir personas que hayan declarado en las distintas causas y ver si los podía representar el defensor del pueblo. A los fines de, una vez que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el mes de mayo, hacer alguna presentación de ellos como si ellos se presentaran espontáneamente en contra de Milagro. Esto vulnera, a nivel internacional es un escándalo diplomático, vulnera el principio de buena fe internacional que rige todos los procedimientos internacionales, y a nivel interno viene a poner en evidencia lo que es, en palabras de ellos, no en análisis o interpretaciones de la defensa de Milagros, la corresponsabilidad y la connivencia entre el gobierno nacional, el gobierno provincial, Gerardo Morales a título personal y el Poder Judicial de Jujuy. ¿Eso parecería ser la estratégica para cuando venga la comisión? Eso era lo que estaban buscando, es tener como estrategia presentar a personas que iban a, como si fuesen espontáneamente, es una estafa procesal, digamos. Cuando ello no es genuino, en términos que no son las propias víctimas quienes se juntarían, sino ellos. De hecho, hay un listado que acompaña. De hecho, de ese listado, nosotros, la defensa de Milagro, de hecho yo a título personal, denunciamos penalmente a varios, porque son personas que denunciaron unos hechos y a los 5 días cambiaron esa denuncia por hechos más graves, porque no alcanzaba para imputarla a Milagro. Los denunciamos por falsa denuncia allá por el mes de abril, obviamente en la justicia provincial de Jujuy, y esas investigaciones no tuvieron curso. Milagro Sala fue elegida, ¿se acuerdan que elegimos delegados para el Parlasur? Yo sé que la mayoría de nosotros no le dio bola a eso, pero se eligieron diputados para el Parlasur, y es decir, para el Parlamento del Mercosur, y Milagro Sala fue elegida en Jujuy. La pregunta para Elizabeth Gómez Alcorta, hecha por Paulo Giacobbe, es si no tiene fueros por ser diputada del Parlasur. Milagro Sala tiene fuero, lo dice la ley 27.120 en el artículo 16 de la Constitución, y la provincia de Jujuy no hacen, ni declaran inconstitucional, que es una opción que ellos tienen, ni declaran inconstitucional esa ley, ni la aplican. Es como si esa ley en Jujuy, en el estado de excepción de Jujuy, no rige. Parte de los incidentes que nosotros venimos llevando adelante es el pedido de nulidad de su detención por esos fueros. Se encuentra ese incidente en el Superior Tribunal de Jujuy, que casualmente lo preside esta mujer que coordina las acciones contra Milagro para presentar y estafar a la Comisión Interamericana. Entendemos que nos tienen que conceder un recurso para llegar finalmente a la Corte Suprema de Justicia en el próximo mes. Si no, sería un nuevo escándalo internacional. Bueno, y la última parte que vamos a escuchar de la entrevista con Elizabeth Gómez Alcorta, realizada por Pablo Giacobbe, es la que tiene que ver con las otras causas que tiene Gómez Alcorta. A ver. Unas por lesiones del año 2006, habían prescripto en el año 2009, no estaba imputada Milagro en su momento, misteriosamente se reabre en abril del año pasado, cambian la calificación penal a lesiones gravísimas porque tiene 10 años de pena y le imputan a partir de una declaración 10 años después de los hechos. De esas te puedo contar una por una, todas igual de burdas, todas igual de arbitrarias y todas igual de demostrativas de la persecución a Milagro. Bueno, mi nombre es Ricardo Aredes, hijo de Luis y Olga Aredes de Ledesma. ¿Qué te puedo decir del año de Milagros a la Presa? Esto ha sido, los que somos de Jujuy, los que somos de Ledesma, Jujuy, sabemos perfectamente que esto es un acuerdo en Macri, Morales, Massa y Blaquier para desmovilizar a la provincia de Jujuy para aplicar el plan que están haciendo esto, porque la Tupac era una organización social que imparable y que había tenido conciencia de sus derechos, cada miembro. Yo la fui a visitar a Milagro en julio del año pasado y estaba un poquito quebrada porque no podía creer. Y yo hice una relación con mi padre, casualmente, ¿no? Porque mi padre fue intendente en el 73 de Ledesma, la era camporista, mi padre era radical, es el único radical desaparecido de la provincia de Jujuy, que cobró los impuestos a la empresa Ledesma, o sea, se metió con los poderes económicos y ahí tuvo la sentencia de muerte en la dictadura. Milagro se metió con las empresas constructoras, se metió también con ciertos poderes económicos y poderes políticos corruptos, de la oposición también, y con un pueblo jujeño, yo me hago cargo como jujeño, que somos bastante difíciles de fijarnos en la gente humilde que se organiza, que tiene conciencia de sus derechos y que quieren vivir una vida digna. Por eso estoy acá acompañando a la gente de la Tupac y esperando que el gobernador Morales, que no tengo ninguna duda que hizo un acuerdo con Macri, con Blaquier, para desmovilizar a la Tupac y así aplicar el plan de hambre, porque en Jujuy hay un plan de hambre, no hay inversiones, hay tres poderes económicos que roban a la provincia permanentemente y no hay ningún resultante de nada, así que no, por lo menos con la Tupac había alguna esperanza de cambio, porque era una organización que estaba en la calle reclamándola en democracia a los políticos para que cumplieran las cosas que habían prometido. Eso era la Tupac. A Milagro se la acusó de violenta. ¿Qué más violento? Y de tener un Estado paralelo. ¿Qué más violento es el Estado paralelo del ingenio Ledesma, que tiene un siglo de duración y es poderosísimo? ¿Por qué los políticos no se fijan en eso? En el Estado paralelo de Ledesma, que eso es inamovible y un siglo de poder absoluto tiene. Y ahí lo tenemos a Blaquier libre. Absolutamente, libre y gozando de toda impunidad que hay, ¿no? Y más ahora en este gobierno. Así que, pero tenemos las esperanzas que dicen que se va a volver a hacer los juicios de las noches de los apagones. Sí. Veremos, ellos tienen el bufete de abogados más poderoso que puede haber. Inclusive el presidente del bufete de abogados de Blaquier es el abogado defensor de Nelson Mandela. O sea, imaginate vos el poder que tiene el tipo. La última vez que hablamos me decías que la Tupac era muy importante en la noche del apagón para conmemorar lo que fue. Nosotros siempre, la Tupac, Amaru y Milagro Sala nunca nos dejaron solos. Ni a mi madre, ni a los hijos, ni a los hermanos, ni a los padres desaparecidos Ledesma, jamás. Siempre estuvieron con nosotros, concientizado de lo que había pasado, concientizado de la política de explotación de los obreros, el crear conciencia, eso fue lo, la condena que tuvo de cierto gente de los jujeños, de cierta clase jujeña, y ahora con los radicales que son, bueno, que se creen que son venidos de Dios, ¿no? Te lo habla, te lo dice un hijo de un radical desaparecido, del único radical desaparecido, ¿no? Entonces, es así el tema, necesitaban desarmar esa cosa. Bueno, ahí lo escuchaste, te lo pegamos para ganar un poco de tiempo a Ricardo Aredes, el hijo de Luis y de Olga, que, bueno, sabe algunas cosas de Jujuy, denuncia un pacto, un acuerdo entre Morales, Macri, Massa, que es parte de la alianza de gobierno en Jujuy, y Blaquier, para meter presos a Milagro Sala, cosa que no sabemos si es cierta o no, pero suena verosímil, ¿no? Suena verosímil que todos estén de acuerdo en que alguien que representó al intento de enjuiciar a Blaquier, alguien que representó intentar, hablamos sobre las herramientas y nuestra opinión sobre las herramientas, pero alguien que intentó tirar para el lado de los que menos tienen, esté presa al día de hoy y se haya cumplido un año. Un audio más. En realidad hay varios audios. Mañana vamos a publicar la noticia y seguramente en otros programas de la radio se van a escuchar entrevistas de Paulo con, por ejemplo, Raúl no sabía que los alquileres eran para prostíbulos Zaffaroni, y José Schulman, que también estaba por allí, pero nosotros queremos escuchar un minutito, aunque sea de Horacio Berbisky charlando con Paulo. ¿Sí, hiciste un llamado a la militancia hoy o me pareció a mí nomás? No, lo hice porque todas las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OIT, de las Naciones Unidas, no son operativas si no hay quien las milite, como ocurrió durante los años de la dictadura. Hubo denuncias internacionales, hubo resoluciones de las organizaciones internacionales, pero sobre todo hubo una militancia en el país de las víctimas, de sus familiares, de los organismos de derechos humanos, que hicieron que la Argentina tuviera un resultado muy distinto al de otros países donde también hubo resoluciones internacionales idénticas, pero que nunca salieron de la letra de los documentos. Otra coincidencia podría ser que a nivel internacional tiene mayor repercusión que a nivel nacional. Durante la dictadura pasó eso, Buenos Aires Herald, que quizás era el único diario que hablaba. La repercusión en los medios, claro, por supuesto, porque hay una protección a Morales abrumadora, tanto en Jujuy como en la prensa nacional. Bien, bien, parte del informe de Paulo Giacobbe, a un año de la detención de Milagro Sala.